este programa de Estación de Penitencia y vamos a abordar ya la segunda parte. En esta primera, como les comentábamos, hemos estado intercambiando impresiones con los componentes de la Cofradía del Santo Entierro y verdaderamente se te queda un buen sabor de boca, aunque tampoco es todo tan positivo, ¿no? Siempre hay que exigirse porque, lógicamente, siempre es posible dar más de uno mismo y una cofradía tiene que estar dando cada vez más, ¿no? Para servir a Dios. Y ahora, en esta segunda parte, como digo, se nos queda buen sabor de boca con la primera, pero ahora también tenemos que abordar otras realidades, ¿no? La realidad que ahora mismo está viviendo nuestro pueblo y que muy bien la conocen los que directamente están ayudando a las personas que lo están pasando peor, como son los grupos de Cáritas, tanto de la parroquia de Fátima como de la parroquia de la Asunción. En esta ocasión están con nosotros dos componentes del grupo de Cáritas de la Asunción, concretamente el subdirector Blas Pastrana Díaz y la vocal de Asuntos Exteriores, María Herrera Mesa. Buenas tardes. Buenas tardes, Inmaculada. Bueno, muchísimas gracias por venir. Perdonad que a lo mejor os haya avisado con tan poquito tiempo, pero como siempre decimos, pues esta es nuestra casa y hablamos pues como si estuviéramos tomando un café, ¿no? Es una tertulia pues para que todos los oyentes, todos los aldurienses conozcan también esta actividad tan fundamental que estáis realizando. Bueno, por empezar por algún sitio, Blas, ¿nos podías comentar un poquito cómo ha transcurrido el año? ¿Cómo os ha ido? ¿Problemas que os hayáis encontrado, pues, que no serán pocos? Pues mira, la verdad es que, bueno, en el corto camino que llevamos andando, pues la cosa está cambiando mucho y, por desgracia, a peor. En el año 2009-2010, pues claro, las familias que se atendían, pues lo que más pedían era alimentos y algún otro tipo de... por ejemplo, como recibo de la luz. Pero pocos. La verdad es que este año nos estamos encontrando con otras necesidades y son muy importantes. Pues por ejemplo, el tema económico, por decirlo de alguna manera, pues es el cáncer hoy en día de la familia. No hay sábado que pase pues que no venga alguna familia pues con algún problema económico. Y lo más frecuente pues puede ser, por ejemplo, pago de sellos. Porque claro, si no pagan los sellos que deben, no pueden arreglar el paro, y ahí entramos en la pescadilla que se muerde la cola. Si no pueden arreglar el paro, esa familia pues no puede seguir para adelante. También nos encontramos con familias pues que necesitan días para poder arreglar el paro. Este año, por desgracia, la aceituna pues ha venido, bueno, con mucha lluvia y eso, y donde se esperaba muchas familias que iban a echar a lo mejor 40 o 50 días, pues se han dado cuenta porque han echado 25 o 30, que son días innecesarios, vamos, que faltan días para poder arreglar el paro. Y ese también es un problema muy grande que tenemos. Pues también nos vienen recibo de luz por corte de suministro. Tenemos también, por desgracia, dos familias con unos recibos de agua que ascienden la cuantía superior a 500 euros. O sea que medicinas, la cosa está... Medicinas también. También tenemos familias que no pueden pagar lo que son sus medicinas y también lo estamos atendiendo nosotros. Y por último, pues claro, tenemos también recibo de préstamos, hipotecarios y tarjetas. Lo dejo para el final, no es porque sea menos grave, sino porque esto sí que está al orden del día. Y nosotros, pues como podéis comprender, no podemos hacer frente a estas situaciones. Esto se nos escapa de las manos. Pero bueno, dentro de la oscuridad en la que viven muchas familias, siempre hay un rayo de luz que la ilumina. En este caso, está Cáritas ahí, escuchando, acogiendo al hermano que lo está pasando mal, y sobre todo, intentamos dar soluciones a corto plazo, porque eso creo que son los problemas visibles y otros problemas no tan visibles que guardan en su interior con mucho recelo y que algunas veces creemos que es la causa de su desgracia. Porque claro, todo esto lo hacemos siempre dentro de nuestras posibilidades. O sea que... Con lo que hay es con lo que podéis trabajar. Sí, decir, no hay con más, lo que no tenemos es con lo que podemos trabajar. Y más o menos, ¿qué número de familias estáis atendiendo ya últimamente, de media? Pues mira, desde que empezó el grupo, que dentro de poco hacemos 2 años, 80. Pues estamos alrededor de unas 82 familias. ¿Diferentes? Diferentes, claro. Pero claro, sí es verdad que muchas de estas familias que he enumerado, pues no van ya. Una, pues porque ya han pasado ese pequeño bache, le hemos dado ese empujón que necesitaban y han salido. Y ahora mismo estaremos alrededor de unas 50 familias que mes tras mes acuden allí a nuestra casa y a su casa, porque ya es parte de su casa también. Gracias a Dios. Madre mía. Gracias a Dios, sí, es verdad. Por desgracia. Sí, hay muchas personas que no tienen esa oportunidad, ¿no? Esa segunda oportunidad para seguir adelante. María, lógicamente este incremento tan abultado de familias que tenéis que atender cada semana os habrá exigido mayores medios humanos, ¿no? ¿Cómo vais funcionando dentro del grupo? Pues hemos tenido, como tú bien dices, la cosa se estaba rebosando. Es verdad que no dábamos abasto, digamos, porque son muchos los campos en los que trabajamos y ya necesitamos más gente. Entonces el grupo decidió, junto con su presidente, que es don Miguel, como todos sabéis, que había que meter a más gente. Porque ya antes era un despacho y ahora hay sábados que, por desgracia, ojalá no fuera así, tienen que estar los dos y a tope. Y nos vamos a las 6 de la tarde y son las 11 de la noche. Sí. Y por poner un ejemplo, este sábado pasado, pues estuvimos atendiendo alrededor 17 familias. Sí. 17 familias. Y salimos de allí, serían las 10 y cuarto por ahí. Desde las 5 de la tarde, sí, más. Sí. Y se incrementó más gente, las que no le tocaba ir, porque como queríamos ir al pregón, claro, del Santo Entierro, pues entonces compañeros que no les tocaba fueron para apoyar la despensa y a pasar la entrevista. De esas 17 familias, 3 eran nuevos. Madre mía. Pero nuevo y con muchas cadencias. Sí. Por desgracia, porque esto de que ya. Bueno. Es que casi todas las familias que van ahí, pocas son las que tienen el PER. Muchas están viviendo con el salario social. Con lo cual sabéis que el salario social son 6 meses lo que le conceden. Entonces, cuando pasan los 6 meses. Ya no hay nada. Mamma mía. Uh-huh. Mamma mía. Uh-huh. Entonces, pues. Hay un tema que no hemos comentado y que creo que es bueno, porque claro, a nivel de parroquia sí lo sabemos, pero habrá oyentes de la radio que no lo sepan, y es que gracias a Dios se inauguró en este pasado verano, me parece que fue en el mes de junio, las nuevas instalaciones de Cáritas dentro del centro parroquial, que permite pues eso, tratar a esta familia, atenderlas de una manera más privada. En la intimidad. Que era una cosa que al grupo Inmaculada y Perdosa nos preocupaba, cuéntanos, mucho. Sí. Preocupaba porque tú sabes que el centro, tú bien sabes, porque tú vas mucho y mucha gente va allí por catequesis, por misas para sus difuntos. Pues entonces es verdad que entrábamos y todo el mundo veía a todo el mundo. Y hombre, y porque la gente está así con esas cadencias, tampoco nosotros no queríamos que todo el mundo supiera quién había allí. Entonces el grupo pensamos que eso no podía ser. Claro. Y entonces allí, con mucho esfuerzo, porque demasiado saben los oyentes y vosotros, que aquí no hay mucho dinero, porque tú eras de la economía que tenemos nosotros, de 4 colectas, claro. Vamos, las colectas de primero de mes, de los 4 donativos, y la parroquia cuando puede aporta lo que puede, y claro, pues si no lo hacía, pero es que era muy necesario porque la privacidad de la gente era importante, porque a nadie nos gusta que estemos en los sitios donde, míralo, es la carita. Y como por desgracia va gente a Cáritas, como Bla, como yo, porque gente normal que están pasando, trabajando, claro. Ahora se han quedado en paro, porque es verdad que la construcción ha dado mucho bajón, gente que ganaba un dinero, se habían hipotecado, arregló el dinero que ganaban, y ahora pues resulta que con qué pagan la hipoteca y con qué comen. Pero qué joven no está hoy en día hipotecado. Todo el mundo, y que se han puesto así. Una hipoteca, pues eso, arreglo ganaba. Se ganaban 1.500 euros, pues las creaciones se endeudaban en 500 o 600. Cuando ahora no tiene, a lo mejor de paro tiene 600 euros, pues ves con qué come. Claro. Y hay una. Uh-huh. Entonces, pues nosotros también queríamos que tuvieran mucha privacidad la gente, toda la que se puede. Es verdad que algunas veces es imposible. Por ejemplo, la semana pasada, cuando yo iba para lo del pregón, pues había gente en la puerta, pues que sabes que allí no cabía. O sea, que eso ya. Pero bueno, eso ya no podemos, pero en la medida que se puede, que la gente, su intimidad se respete. Bien, entonces, por el lado de los medios humanos, pues más o menos ya vais un poquito más desahogados, si acaso, ¿no? Por el lado de los medios materiales, sé que os vais apañando con las campañas. Uh-huh. Concretadnos un poquito cómo vais obteniendo esos recursos. La verdad es que, hombre, por mencionarte así algunas campañas así más relevantes que hemos tenido y eso, pues te puedo, por ejemplo, contar la de la campaña esta de juguetes organizada por Jero, en representación de la Caixa de Jodar, ¿no? Que estuvo muy bien, vamos. Consistía pues en que por cada regalo llevado a esa entidad para los niños no necesitados, la Caixa nos daba 5 euros. Teníamos doble ventaja. Por un lado tenemos el juguete, pagárselo a los niños, y por otro, los 5 euros que nos daba por cada juguete. La verdad que estuvo muy bien. Ahí Jero se portó muy bien. Luego también, pues, el Banco de Alimentos, donado por el Ayuntamiento, que nos ha venido también muy bien. La verdad sea dicha, estamos pasando una rachilla y nos ha venido muy bien. Y luego también nuestras verbenas solidarias, donde lo importante pues no es si sacamos más dinero o menos dinero, sino pues compartir con nuestros hermanos. Es muy importante. Claro, era compartir con nuestros hermanos pues esos ratos agradables que te ofrecen las verbenas. Las cofradías también, tanto de pasión como de gloria, porque cada vez se vuelcan más si cabe hacia los hermanos más necesitados. Y también, bueno, por no dejar a menos, una muy llamativa, que fue la que realizó el Santo Entierro, pues comprando todo el material escolar de todos los niños que tenemos en Cáritas, o la humildad con los presos, o la columna con caridad. La verdad es que las cofradías, sí, demos gracias a Dios, sí, y a vosotros, que lo promovéis, porque claro, Dios está ahí, pero si no nos mueve el corazón, hay que darle muchísimas gracias. Tenemos mucha suerte con contar con hermanos. La parroquia, con las cofradías, sí, en el aspecto de Cáritas, nos estáis sacando, sí, de muchos apuros. Que es verdad que estáis ahí todos, cada uno en su casa, y os decimos, hace falta ser chicha, que promovéis de momento una campaña. Gracias a las cofradías, el Señor provee, os pide. Y en definitiva, pues estamos subsistiendo prácticamente, sí, así. Y también con las colectas de cada primero de mes y eso. Y bueno, y ahí vamos tirando. O sea, al final es, como siempre decimos, ¿no? El pueblo de Jodar solidario, ¿no? Siempre que se le convoca a través, sí, de cualquier instrumento, cofradía, catequista, colegio, sí, bandas de música, sí, también, sí, ¿cierto? Sí. Todos, pues siempre hay que estar para eso, yo creo que es lo importante, ¿no? Cuando surge una necesidad hay que ayudar como sea. Ya que habéis mencionado lo del tema de esa bolsa de alimentos dada por el ayuntamiento, María, a nivel de institucional, ¿cómo vais? ¿Podéis, sí, contar? Es verdad que ahora tenemos suerte y tenemos, como dice la gente joven, feeling. Es verdad, con el ayuntamiento, servicios sociales, en cualquier campo que nos vamos de institucional, nos atiende. Es verdad que están con nosotros dentro de las posibilidades que hay, claro, y por desgracia, digamos así, hay mucho porque la gente no puede pagar el alquiler, y es verdad que esa, lo mismo que también la agencia de desarrollo, está con nosotros, ellos siempre están dispuestos a abrirnos caminos, todos los caminos que pueden ser, porque la gente no puede pagar el alquiler, pues entonces nos dicen, vamos a ver cómo lo podemos hacer, porque es verdad que hay una subvención para pagar el alquiler. Claro, siempre y cuando se reúnan los requisitos que requiere eso. Claro. Claro, eso no es que vas tú y digas, que me paguen a mi alquiler. No, eso nada. No nos confundamos con las palabras. Si te da la subvención del alquiler, siempre y cuando tú estés completamente parado y no tengas nada con que subsistir. Pues si tú tienes un paro o eso, por mucho alquiler que tengas, te tienes que apañar. No puedes. Pero es verdad, las trabajadoras sociales, en todo el momento que vamos, dentro de las posibilidades, vuelvo a decir, porque ellas tampoco tienen la varita mágica, ¿no? Pero en fin, con nosotros se portan muy bien, y en el ayuntamiento pues también. De todas formas, cuando vamos a algún sitio, en cuanto decimos Cáritas, es como se nos abren las puertas del cielo. La verdad es que sí. Ayer tuvimos, vamos, concretamente, teníamos un problema muy gordo, que llevábamos 2 semanas que no dormíamos. Sí, sí. Bueno, cuando iba a ir a trabajar a la sociedad, iba rezando todo el camino. Ay, sí, porque le faltaba la chica, un papel. Y ahí había habido una confusión de burocracia, porque yo no. Pues cuando llegué, le digo, Antonia, ¿qué problema tenemos? No sé si sabes, os veo que estáis muy preocupados, que he hablado con Diego. Pues parece que el señor nos abrió las puertas, porque a la muchacha parece ser que le van a conceder lo que necesitaba, y la verdad es que le hacía mucha falta. Bendito sea Dios, está con nosotros. A eso me remito ahora, ¿no? Que desde luego hacer una labor como esta no la hace cualquiera, ni tampoco de cualquier forma. Yo entiendo que necesitáis formación, que necesitáis ayuda del Señor, que la tenéis que pedir, ¿no? Sí, sí, es verdad. Contarnos también un poquito cómo funcionáis a ese nivel. Pues mira, la oración es muy importante para nosotros. Es estar continuo, en continuo contacto con el Señor, el saber que Él nos escucha y nos abraza cuando nos ve que nos encontramos mal, por no haber podido dar respuesta a lo mejor a una familia, o por el simple hecho de vernos cansados. El Señor, nuestro Dios, siempre nos da fuerzas para poder seguir hacia adelante, ayudando al más necesitado. Sin Él, prácticamente es que no seríamos capaces de realizar la labor que estamos realizando. Sin Él es que no seríamos nada. Además, que esto es que, si no fuera por el Señor, sí, sería inaguantable. Inaguantable. Porque es verdad que sufre mucho. Las entrevistas son muy dolorosas. Porque piensa tú que tú tienes enfrente a una persona que es como tú. Que es como, es que tú no eres ahí un juez. Y te duele mucho el tener que decir, vamos a ver, no puede ser, y eso sale muy mal. Pero gracias a Dios, Señor, luego ayuda mucho. Y luego hay gente que dice, no, así eso, o acostumbráis y ya está. No, yo sí, le pido sí al Señor que nunca me acostumbre, porque sería la perdición nuestra. Entonces sería lo más. El acostumbrarnos a ver todo eso sería nuestra perdición. Lo suyo es nunca acostumbrarnos a eso. Y entonces siempre estamos reflejados en ello. Y es verdad que Don Miguel, como todos lo conocemos, sí, a la hora de formar, pues es una excepción. Sí. Y te mide en el corazón lo que te falta a ti. Es verdad que las oraciones que tenemos. Tiene un piquito todos de los meses, es que te hace sí reflexionar mucho y pensar sí en los demás. Sí. De lo que se trata. De pensar y quererlos como los que son hermanos nuestros. Así es. Claro. Y lo que es la formación, pues claro, es fundamental hoy en día formarnos. Nosotros tenemos que estar formados para así poder dar una respuesta acertada a la familia. La formación la tenemos una vez al mes. Aparte, tenemos muchas reuniones que son un poquito más informales, que suelen ser de información, donde ahí ya pues, nos reunimos el grupo y valoramos casos, vemos qué salida le podemos dar a una familia o a otra y vamos concretando un poquito el panorama que se nos avecina. Pero que nadie se acostumbre, esto sí quiero reiterar. Quiero reincidir porque yo oigo mucho en la calle. A ver, si fulanico lo andó, no sí, nos claro acostumbremos ni juzguemos. No debemos de juzgar nunca a los demás. Porque a lo mejor tú ves a una persona muy así y el corazón lo lleva partido y el bolsillo peor. Porque claro, nadie sabemos cómo está la gente en su casa. Cuando tú me ves a mí, me ves con la minifarda y coloca y dices, escucha a María. Sí, y la María claro a lo mejor. El juicio fácil, el juicio fácil de la calle, pues ya se lo estáis dando, pero si sabes para allá que va acá. Pero no saben lo que detrás de esa tú familia. Mira, tú mira esos expedientes. Sí, sí. O sea que es verdad que hay gente que tiene una apariencia mona, se arreglan y van sí bien y disimulan, pero que no, el no, ser no pobre no, ¿eh? Pero el ser pobre no tiene por qué ir y mal vestido ni ir sin lavar. Yo cuando o voy sea muchas que veces, sobre todo en las escuelas, que estamos así el rato, que estamos esperando a los niños. Es que le dan a todo el mundo. No. No nos acostumbremos no. a que le damos a todo el mundo, que no. Que eso va meditado, premeditado y revisado. Porque es que, hombre, es que tampoco no hay medios para decir, ala, hay que concretar bien los casos que son más necesarios. A todo el mundo se le intenta ayudar, pero tampoco a todo el mundo se le ayuda de la misma forma. Porque eso no es. Hay gente que con los alimentos sí tiene suficiente, pero hay gente que tiene otras carencias. Y hay que revisarlo y como bien ha dicho Blas, hay que madurar mucho y muchas horas así, mirando el expediente, ver cómo puede ser, porque dinero no hay, y si le damos aquí, tal, eso tiene mucho. El trabajo de Cáritas no es solamente el sábado que atendemos, el trabajo de Cáritas prácticamente ya va dentro de nuestra vida, o sea que ya la hacemos parte nuestra. Pero es verdad que damos gracias a Dios, sí, porque tenemos un grupo que cada uno en su campo Maravilloso. Trabaja Forma muy bien. Hay un equipo, sí. Eso es lo gente importante. Muy buena. Lo que no hemos dicho ha sido los nombres de los tres compañeros. Ahora no, si son, vamos a decir. lo dejamos para el final, ¿verdad? Sí, venga, sí. Pues decirlo. Venga. ¿Han entrado? Yo tú que tú tienes mejor voz. También tengo el gusto que la audiencia. Bueno, los tres hermanos. No me conocéis. Los tres hermanos nuevos que han entrado, pues, es Nicolás Díaz, José María Flores y Manuela López. Muy bien, pues. Muy apañados y es verdad que están muy dispuestos. Sí. Para el poco tiempo que se van. Se están poniendo las pilas, como dice la gente. Se las están poniendo muy bien. Muy bien, muy bien. Y muy. Sí. Siempre los tienes ahí cuando los buscas. Estupendo, pues. Ojalá que sigamos así. El Señor nos dé fuerza. Eso es lo que yo quería. Y nos pedir. Ilumina el Espíritu Santo. Eso es lo que para yo que si pedir. En cualquier momento, cualquier cosa no nos sale o no la hacemos como queremos, que no piense nadie que la hacemos por hacerla. Es que es muy difícil. Es muy difícil ese trabajo, desde luego que sí. Pues todo nuestro apoyo, toda nuestra oración para vosotros, que como decís, que ojalá Dios os ayude y que pronto podáis decir. Ojalá. Que ha bajado el número de familias que atendéis y que la gente se va abriendo camino y va encontrando trabajo. Ojalá todo esto cambie, que yo creo que será así, tarde o temprano tiene que llegar. Bueno, pues vamos a ir dando por finalizado nuestro programa, no sin antes dar las gracias. Gracias a nuestro pueblo, que es muy solidario, a la casa en la que estamos, que Antonio es verdad, igual que los vídeos comunitarios, que Antonio es verdad, que a cualquier cosa, a lo que los llame, para todo está ahí, y eso es mucho de agradecer, porque gracias a él, pues estas cosas se oyen en muchos hogares. Sí, sí. Estamos refiriéndonos a Antonio de Antonio Radio Plaza. Joder. La radio, Antonio Plaza. He dicho la casa en la que estamos. Nos mira con cara extraña. La casa que estamos. Antonio en la casa que estamos. Blas, ¿tú quieres decir alguna pues, cosa más para si es terminar? Que prácticamente no. Mi compañera amarilla lo ha dicho todo. Es que hablo mucho, pero no se me entiende. Bueno, pues vamos a recordar. Muchas gracias por haber estado aquí. Vamos gracias, a recordar. Los cultos que tenemos este fin de semana, como les decíamos hace unos minutos, mañana no, el próximo sábado a las 8 de la tarde tendrá lugar la fiesta principal en honor a Jesús Yacente de la cofradía del Santo Entierro. Este sábado será antes el ejercicio del setenario a la Virgen de los Dolores, por tanto a las 7 y media comenzará el culto a Nuestra Señora. El domingo a las 10 de la mañana, como también les habíamos anunciado previamente, tendrá lugar la fiesta en honor a nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, ya por fin con la imagen restaurada en el altar, en la iglesia. El domingo por la tarde empezaremos ya a trasladar los tronos hacia la iglesia, ya empezaremos esta semana de vértigo, preparando todo para la Semana Santa. Y además, el domingo por la tarde la parroquia tiene organizado un viaje a Jaén para asistir a la obra de teatro de Maranatá, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todavía hay plaza para el autobús que se está preparando. Pueden dirigirse al centro parroquial, ahí está doña Pilar para apuntarles. Y muy importante también, ya el próximo lunes comenzarán los cursos cofrades que ha preparado la cofradía de la columna para todos los componentes de las hermandades e incluso también para aquellas personas que estén interesadas. Serán todos los días a las 8 y media de la tarde, de lunes a viernes. Insistimos en que son obligatorios para todos aquellos aspirantes a pertenecer a una cofradía. Y brevemente les repaso un poquito el contenido. El lunes el curso lleva el título de ¿Qué celebramos y cómo vivimos los cristianos cofrades la Semana Santa? Nos lo explicará todo esto don Miguel José Cano López, que es el conciliario de las hermandades. El martes la abogada del Instituto de la Mujer, doña Maribel Navarro Díaz, nos hablará del respeto y la dignidad de toda persona humana. Violencia de género, tolerancia cero. El miércoles 13 de abril a las 8 y media nos visitará don José Antonio Sánchez Ortiz, delegado episcopal de Juventud de la Diócesis de Jaén y párroco de la Inmaculada Concepción de Mengíbar, para contarnos en qué consisten las Jornadas Mundiales de la Juventud del próximo mes de agosto en Madrid. jueves 14 de abril, antropología, evolución y simbolismo del paso de palio en las cofradías de Semana Santa. Este curso lo impartirá don Francisco Javier Palomo Marín, cofrade y es hermano mayor del Santísimo Cristo del Amor y Perdón, Santísimo Cristo atado a la columna y María Santísima de la Esperanza de la ciudad de Jaén. Y por último, el viernes 15 de abril, a María en el dolor de la pasión de Cristo, tema que desarrollarán las hermanas Marina y Mónica, misioneras servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios. Estos cursos ya saben que tendrán lugar en el centro parroquial. Y nada más, para despedirnos, alzaremos nuestros ojos a nuestro Padre que está en el cielo y lo haremos con los ojos de los niños. Con ellos les dejamos. Que sean muy felices, que tengan una buena semana y estaremos aquí con todos ustedes ya en el último programa de Estación de Penitencia el próximo miércoles.